encontrar mi amor. Solo quiero estar contigo, porque sabes que tú eres mi pareja ideal. Y al encontrarte se alegra mi corazón, mi tristeza y soledad desaparecen por tu amor. Quiero que tus labios me besen solo a mí, que esos tus bellos ojos me miren solo a mí. Porque me gusta bailar nada más contigo, porque me gusta estar nada más contigo, porque me gusta bailar nada más contigo, porque me gusta estar nada más contigo. Me gusta bailar.